Vamos ahora a dar un pequeño espacio a los hijos, a los chiquillos, a los niños. Obviamente se entiende que la familia, la pareja, sabe que es una bendición recibir a los hijos. Bueno, eso se entiende, porque cuando ves lo que pasa en algunas partes no te la crees. Hay gente queriendo de alguna manera que Dios les presente eso, y otros viendo cómo hacen para deshacerse del producto recién hecho. El mundo está loco, ¿eh? A los que todavía no nacen los mata, y a los viejos por viejos los desecha. Bueno, son señales de cómo está la cosa, ¿no? Pero aquí queremos hacer un espacio para los chiquitines, también entendiendo un espacio para las parejas, ojo, que no han podido procrear o no han tenido ese momento. Bueno, primer vocación tuya es tu esposo, primer vocación tuya es tu esposa. Si llega el momento de adoptar o algo así, adelante. Dios tiene mil maneras de enseñarte a amar, y la ciencia ha avanzado mucho en esto. Pero de todas maneras, nada de culpas, nada de sentirse menos, porque hay gente que se autodestruye o gente que tiene la amabilidad de hacértelo. Ojo, no caigas en esa trampa. Pero hacemos un espacio para esos pequeñillos, petizos, chaparros, que son capaces de hacer lo que nadie hacía con nosotros, de hacernos como les da la gana. Me decía mi esposa cuando nació Daniel: ahora sí, chiquito, a cachetear el cemento. Maravilloso. O sea, yo me acuerdo que mi hijo Martín, en una ocasión estábamos en casa de mis suegros y estaba en su mejor momento de chiquillo, 3-4 años. Agarró una vajilla de esas que mi suegra dice que no me la toque nadie. Y agarra a Martín un vaso y dice: se quebrará. Cuando llegó mi suegra y lo vio, le dice: Martincito, las cosas no se hacen así, mi amor, es con cuidado, ven para acá, no te vas a romper. Y mi mujer dice: esa no es mi madre. Es fabuloso lo que hacen con nosotros los niños, ¿no? Puedes vivir en una avenida principal, ahí donde pasan todos los camiones, todos los autobuses, el tren, si quieres, que hace que toda la casa tiemble y la caspa se caiga, todo tiembla en esta casa. Y no te despiertas, pues a todo se hace uno, ¿no? Ah, pero no vaya a decir el más chiquillo de tus hijos: ¿eh? O hacer achos. Oh, mamá, ya valiste queso. Es impresionante cómo te levantas, cómo, sobre todo con el primero. Ya para el noveno las cosas cambian un poquito, ¿no? Ya que se cayó, pues júntenlo. Pero bueno, con los primeros ya hago de escuela en todo esto. Dice la palabra de Dios, padres de familia, que los hijos son flechas en nuestras manos. Llegarán tan lejos como tú te atrevas a dejarlos llegar, como tú te atrevas a lanzarlos, como tú te atrevas a creer en ellos y a verte en ellos. No te quejes, son viva muestra tuya. El trauma no es de ellos, es tuyo, mi rey. Si la mamá tiene frío, el niño trae suéter. Reglamentario esto. Los hombres nacemos, los seres humanos nacemos con dos miedos programados: miedo a un cambio de altura inmediato y miedo a un ruido fuerte. Los demás miedos hay que aprenderlos. Y somos tremendos maestros y tremendos alumnos. Bueno, una canción para darle gracias a Dios por esos pequeñines, por habernos regalado esas flechas, pedirles perdón de antemano a nuestros hijos por todas las regadas que hemos hecho, y darle gracias a Dios porque alguien tan pequeño fue suficiente. Dios es mañoso y cancela tu egoísmo con la sonrisa de un niño.